tiene un vicio muy feo, que por donde camina tiene que chupar dedo. Cada rato me dice, papito de mi vida, dame a chupar de aquello que estoy muy aburrida. Papi, papi, si me traigo aquello, es que tengo ganas de chupar. Ella diario me dice, dame a chupar ligero, que tengo mucha gana y no aguanto el desespero. Cuando la agarra el sueño se pone muy re loca y se queda dormida con él entre la boca. Yo cargo en el bolsillo un entretenedor y tengo que sacarlo cuando quiere mi amor. Me dice, papi, deme, que yo quiero chupar, y delante la gente lo tengo que sacar. Ay, qué vicio tan feo el que cogió mi amor, quiere vivir pegada del entretenedor. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo soy muy obediente, camine por mi amor, yo chupo con manita del entretenedor. Eso, mija, usted va a acabar con mi entretenedor. Ay, papi, no me lo bote, regálemelo, sí. Mija, hay que lavarlo. ¿Qué hago con esa novia mía? Quiere vivir chupando de noche y todo el día. Ella mientras más días se pone más grosera y me tiene aburrido con tanta chupadera. Papi, si me traigo aquello, démelo pues, ay, regálemelo pues. Si usted viera, compadre, cuando yo se lo quito, se pone tan rabiosa que me come a los gritos. Yo pa' no verla brava y pa' que no me insulte, pues yo le pongo el dedo para que me lo chupe. Yo cargo en el bolsillo un entretenedor y tengo que sacarlo cuando quiere mi amor. Me dice, papi, deme, que yo quiero chupar, y delante la gente lo tengo que sacar. Ay, qué vicio tan feo el que cogió mi amor, quiere vivir pegada del entretenedor. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo soy muy obediente, camine por mi amor, yo chupo con manita del entretenedor. Oiga, mija, usted no se cansa pues de chupar pues todo el día y toda la noche. Ay, papi, no me dé rico, me es que lo quita. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo le dije de frente, cuando vuelva a chupar, no me le mete el diente que lo puede dañar. Yo soy muy obediente, camine por mi amor, yo chupo con mi.